Estamos en línea con María Noel Cardoso, que es docente del SERP de Atlántida, integrante del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, sobre el cual nos había llegado una situación que preocupaba a los docentes y estudiantes de ese centro. María Noel, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, sabemos que estuvo planteada una situación ahí que los preocupó, referida a las facilidades para ir a estudiar, ¿verdad? En el sí. Centro, y que, bueno, parece que está en vías de solucionarse. Contanos, ¿de qué se trata? Sí, mira, nosotros el jueves pasado hicimos esta declaración que les llegó a ustedes. Nosotros nos reunimos como núcleo sindical del SERP, nos reunimos en asamblea para resolver hacer esta declaración y hacer un paro por el mismo jueves, para denunciar la situación que estaban viviendo, de situación que ya estaban denunciando los estudiantes del gremio, el CECA, el Centro de Estudiantes del CER de Atlántida, que ya estaban hacía unos cuantos días movilizándose con paros activos. Y bueno, nosotros consideramos que era importante apoyar esa lucha y sumarnos. La situación concreta que los estudiantes denunciaban y que nosotros también estamos denunciando era una situación referida al transporte estudiantil. Uh-huh. No sé si ustedes saben, pero el centro, el CER de Atlántida, recibe estudiantes de diferentes partes del país, pero sobre todo que viven en la residencia, pero sobre todo recibe un conjunto de estudiantes de todo el departamento que van todos los días al CER en micros. Porque son acceden a una beca de transporte, ¿tá? Eso es como algo muy interesante porque es lo que sustenta de alguna manera la posibilidad de estudiar de muchas personas. ¿Y que, ¿no?, llegan desde qué zonas, por ejemplo, María Noel? Y bueno, desde zonas muy diversas. Por ejemplo, hay un micro que hace todo lo que sería la costa, ¿no? Desde el Chiant hasta la Floresta y algún otro lugar más quizás. Y después hay otro micro que hace toda la zona de Pando e incluso el Santoral. Uh-huh. Esta es una realidad de casi todos los SERP, que tienen un otorgamiento de becas, que puede ser becas parciales de transporte, de alimentación, o becas totales que incluye la residencia. El tema es que el centro de Atlántida tiene, por la particularidad geográfica del departamento, ¿no? Sí. Tiene como un recorrido, el micro hace un recorrido bastante extenso todos los días, los micros, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso lleva a un desgaste, la última de la flota, ¿no? La última situación, que fue que generó el paro activo de la semana pasada, que fueron unos cuantos días, además de que el SECA llevó a cabo esta medida, era porque había uno de los micros que estaba roto. Pero una semana anterior, digamos, que ya habían tenido problemas con el abastecimiento de combustibles, ¿no? O sea que son como diferentes situaciones que se han venido sumando en todo lo que fue mayo, ¿no? Claro. Que redundó en que los estudiantes realmente vieron mermada la posibilidad de asistir al centro, o quedaba en que individualmente que podía disponer del dinero para ir, e incluso hay estudiantes de zonas que además necesitan el micro porque el acceso al transporte público es compleja por los horarios, ¿no? Para llegar al centro y todo, claro. Y todo eso. Entonces, ¿cuántos estudiantes son aproximadamente que tiene el centro? No sé exactamente cuántos estudiantes tiene el centro, pero sí te puedo decir que hay un número muy importante de estudiantes que reciben ya sea o las becas parciales o las becas totales, claro, ¿no? Claro, claro. Y bueno, nosotros lo que estamos denunciando es, bueno, que de alguna manera, aunque sea por omisión o por desidia o por irresponsabilidad, no sé, hay un desmantelamiento del sistema de becas, ¿no? O hay como una no previsión. Entonces nosotros decimos que lo que está de fondo es un tema presupuestal, claro, ¿no? Claro. Porque bueno, un tema presupuestal o una no previsión. Bueno, los consejeros políticos son los que de alguna manera organizan los dineros públicos, ¿no? Lo tienen que prever, que los micros se van a romper, que el combustible sube y que por lo tanto la partida para combustible tiene que ser mayor, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, un poco es el planteo, ¿no? Tanto del SECA como nuestro. El día de ayer, yo estuve en contacto con algunos compañeros y me decían que el día de ayer, a las 6:30, que es cuando termina el turno, el último turno, salieron los dos micros. Uh-huh. Ah, pero fue como algo, ayer, algo como muy precario, ¿no? Claro. Es decir, como a veces están rotos, avisan, los gurises quedan medio varados, y tal. Y es una cuestión como compleja, porque la continuidad de las clases, del estudio, se ve no como... No puede estar dependiendo de si está roto o no un ómnibus. Exacto, si tiene combustible o no. ¿Ustedes llegaron a poder o tienen previsto, hay algún ámbito de diálogo planteado con autoridades sobre este tema, sobre otros? Y lo que ocurrió a partir de la movilización, primero de los estudiantes, fue que, bueno, esto se puso arriba de la mesa, ¿no? Puso arriba de la mesa, nos enteramos que hay otros CERT que estaban más o menos en la misma situación, sobre todo con el tema del combustible, con el tema de la rotura de micros. Eso ya es más específico nuestro, y bueno, y en realidad nosotros como profesores, como el sindicato de profesores, está en alerta, en definitiva. Claro. Nosotros lo primero que hicimos fue anunciar un preconflicto, estábamos en preconflicto, no nos es indiferente la situación de los estudiantes, y bueno, y los estudiantes están yendo hacia sus otras medidas que de asambleas permanentes y demás. Y como todo en realidad, nosotros esta cuestión que nosotros denunciamos, que en definitiva tiene que ver con el presupuesto, también se engancha con el paro que vamos a hacer el 15 de junio, que es un paro de todas las OCDE. Bueno, el CIFE también acompaña esa medida, porque también somos un sindicato de la CESEU, y bueno, la plataforma de ese paro claramente tiene una parte de reclamo presupuestal, ¿no? Del recorte presupuestal, de grupos superpoblados, del recorte de grupos, falta de profes, ¿no? Todo eso. María Noel, cuando tú hacías mención a la responsabilidad de los consejeros políticos en el caso del Centro de Formación en Educación, sí. Y el presupuesto destinado, por ejemplo, al tema del combustible. Ahora, cuando no se llega a cubrir justamente el combustible del mes, o los ómnibus se rompen, como tú decías, ¿qué pasa con las clases? Bueno, las clases, hasta que no hubo movilización, las clases seguían, los profesores nos enterábamos que había problemas con el micro porque los estudiantes nos avisaban, pero las clases seguían. Entonces, es como que queda arriba de la mesa la precariedad del que depende del transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, generándose una iniquidad muy grande. Entonces nosotros, dependerá del docente si va a contemplar eso o no, pero digo, no hay nada reglamentado. Y ahora, por ejemplo, a fines de junio ya empiezan los estudiantes con las evaluaciones parciales, ¿no? Entonces eso genera como otro estrés a la situación. Claro. ¿Y riesgo de abandono existe? Y bueno, y siempre está latente eso, ¿no? Que sí, puede ser. Eso habrá que evaluarlo después, ¿no? Habrá que evaluar después que veamos también cuándo se regulariza esto, ¿no? Porque claro, mayo ha sido muy irregular. Por lo menos 7 días, seguro 7 días se perdieron, pero salteados, ¿no? 2 días una semana, 2 días otra, ¿no? Claro, bien. Bueno, queda planteada esta situación, esperamos que se haya regularizado. Te agradecemos, María Noel, por estos minutos, y quedamos a la orden para seguir difundiendo la realidad de ustedes. Bueno, muchas gracias, y bueno, en nombre del núcleo sindical y en nombre de toda de la comunidad educativa del CERT, también agradecerles a ustedes por el compromiso y preocuparse de nuestra situación. Es nuestra obligación. Muchas gracias, María Noel, hasta pronto. Hasta pronto, gracias.